para saber lo que vale la libertad. Es por eso que yo ruego una amnistía para esos pobres, oh Virgen de la Caridad. Ni la suerte ni la desgracia son perennes. En este mundo todo tiene que cambiar. La amnistía es la bendición solemne para las madres, para los hijos, para el hogar. Ni la suerte ni la desgracia son perennes. En este mundo todo tiene que cambiar. La amnistía es la bendición solemne para las madres, para los hijos, para el hogar. Hay que haber estado preso un solo día para saber lo que vale las heridas, que deje el mal de amor de la ingrata perdida, que por ser atrevida se burla de tu honor. Bailando, gozando, bochando, apretando al compás del ritmo del quinto y tumbado, al compás del ritmo del quinto y tumbado. Así sí se cura el mal de amor, así sí, la vida es un primor, así sí, se baila el rico son, así sí, se vive el vacilón, así sí, se goza este rumbón, así sí, se alegra el corazón. Así sí, se goza este rumbo. Así

El gringo, claro, lo siente así. ¿Cómo? Así, así. El cubano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. El haitiano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Ha sido incompleta mi pobre bandera y en su aparición tendrá que tener compañera camino a la meta de liberación. Serán las cadencias de un himno que un pueblo respeta, respetando a dos. ¡Oh, soledad, soledad! Se hundan la tierra se rompan los cielos, que se apague el sol. Pero viva mi ambición, pero viva mi ambición de verla preciosa y gloriosa, cual madre celosa, cuidando sus hijos con el corazón. Las cadencias de un himno que un pueblo respeta, respetando a dos. ¡Oh, soledad, soledad! ¿Cuánto ahora vale que arrasen los males, se hunda la tierra, se rompan los cielos, que se apague el sol? Pero viva mi ambición, pero viva mi ambición de verla preciosa y gloriosa, cual madre celosa, cuidando sus hijos con el corazón. Linda, linda y soberana, y soberana sobre su nación. Para que tú goces con este mambo que yo te dedico pa' guarachar. Oye cómo suena mi contrabajo, oye la trompeta también sonar. Mambo sabroso de amor tropical, su sabrosura te invita a rumbear. Mambo que alegras la vida, todos te quieren gozar. Con este mambo que yo te dedico pa' guarachar, oye como suena mi contrabajo, mambo para bailar. Para que tú goces con este mambo que yo te dedico pa' guarachar, como suena mi contrabajo, mambo para bailar. Mambo para guarachar, mambo para bailar. Ahí oye mi contrabajo, vamos a cumbanchar. Mambo para guarachar, mambo para bailar. Ahí mambo sabroso y bajo, existe humillación. Cuando hable el corazón, mi palabra de honor. Espero volvamos sin rencor, que pudiera el ayer recordar el error de nosotros. Aguardo nuevamente regreses enseguida, juro solemnemente rectificar, ser otro. No debes de tardar, tú sabes comprender lo grande del dolor. Te quiero, siempre fuiste un amor que lleva en el querer mi palabra de honor, la vida. Aguardo nuevamente regreses enseguida, juro solemnemente rectificar, ser otro. No debes de tardar, tú sabes comprender lo grande del dolor. Te quiero, siempre fuiste un amor que lleva en el querer mi palabra de honor, la vida.

que quiero gozar, gozar, gozar. Pero Paco, ¿qué? ¿Qué? Oye, está bien. Tócame la palomita, que quiero gozar, gozar, gozar. Como tú dices, hígado de ganso. Radio Acupé, la mejor música para usted. Soy cual velero en alta mar, perdido en la neblina del amor. El puerto que yo busco sin cesar, nada puedo comparar con tu valor, por eso busco en tu corazón anclar la ilusión. Yo siento eso busco. En tu corazón anclar la ilusión que yo siento por tu amor. Y amén. María ya está peinada, María ya está peinada. Qué risa me daba verla en la playa de Greña. Qué risa me daba verla en la playa de Greña. Sola.